Sección 0 de Leyendas Puertorriqueñas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, enero de 2025. Leyendas puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Al lector. De una amigable entrevista con el Dr. Col y Toste, donde el ilustre historiógrafo ponía en su ocurrente gárrula la sutil ironía de su ingenio, la frase animada y pintoresca de un tono carmín, más subido que el de los flamboyanes en flor que alfombran con sus pétalos la escalinata de su retiro residencial en Villa Los Pinos, surgió la idea de brindar al lector estas leyendas que llevan el espíritu de nuestras tradiciones. En este género literario, donde descolló triunfalmente el inolvidable peruano Don Ricardo Palma, muéstrase a elevada altura el señor Col y Toste, en las páginas que forman este interesante libro. Alguien ha dicho, y no sin sobrada razón, que si la historia ha de ser considerada como literatura propiamente dicha, merecería ser antepuesta a la novela y figurar en primera línea, como en los tiempos antiguos, para llenar cumplidamente su misión en los tiempos modernos. Y el historiador necesita ser hombre de letras, en el más alto sentido de la palabra, porque debe saber exponer los hechos con elegancia, con estilo fácil y agradable, y necesita al mismo tiempo ser competente en política, en ciencias y en artes, para reflejar con exactitud las manifestaciones de la vida de los pueblos en sus diversos y complicadísimos aspectos. ¿Qué es la leyenda sino un apunte fugitivo de la historia, reanimado por la gracia y la imaginación penetrante del escritor? Tiene su fuente en la historia este género tan agradable de la literatura, y aunque muy antiguo, se remoza en sus nuevas formas, como en la presente obra, donde su autor, además de ilustrar con detalles verídicos y de recrear al espíritu del lector en una deliciosa lectura, parece haber ido tras una trascendencia oculta, buscando la psicología de nuestro pueblo, toda vez que arranca desde el siglo XVI, época de la conquista, pasando de siglo en siglo en sus investigaciones, hasta nuestros días, a cuya labor pone fin y remate de manera airosa, trayendo a esas leyendas la poesía de la historia regional. La leyenda es la aurora de la historia. Los Vedas constituyeron una serie de leyendas de los arios. Para ellos, hubo cuatro razas humanas fundamentales. Consideran la roja como la primitiva, ocupando la tierra y combatida por la negra y la amarilla, que se unieron después, y finalmente por la blanca, salida de los bosques de Europa. Según los Vedas, el dragón fue el emblema de los negros cuando invadieron todo el sur de Europa, y para los blancos que los combatían, arrojándolos de los territorios europeos y asiáticos, el diablo o espíritu maligno era negro. El dragón brillaba al sol en la bandera de combate de los africanos y sus sacerdotes lo esculpían en las puertas de sus templos. Los hombres hiperbóreos, los rubios de cabellos de oro y ojos de zafir, trajeron el culto del sol y de los antepasados, y este culto dio lugar a las mujeres videntes y pitonisas. La mujer, como ser más imaginativo y sensible que el hombre, presintió primero que su compañero lo oculto y afirmó rotundamente lo invisible. Así surgen la voluspa del Edda, las dormidas célticas, las videntes germanas, las vacantes de Tracia y la Pitia de Delfos. En el fondo de todas estas cosas está la magia de la belleza y el cincel del arte. ¿Sabéis de cosa más delicada que las leyendas de El Carnero y los Hijos del Sol y de la Luna de Saint Avesta y la leyenda del murciélago de los druidas? El alma de los pueblos, amante de lo maravilloso y sobrehumano, acoge con encanto y deleite todo lo que es superior y sublime. ¿Queréis algo más extraordinario para impresionar la fantasía humana que el génesis de la historia griega? Apolo, el dios del sol, Dionisos, el resucitador de las almas. Hay pueblos cuyo solo nombre es evocador de bellas leyendas milenarias. Decimos Egipto y es como una palabra mágica que exalta la imaginación. La barca de Isis flotando en el río de las almas y llevándolas hacia el dios Osiris. La iniciación de Mermes en el templo de Tebas. Roma, imaginaos lo sugestivo de una loba amamantando a Rómulo y a Remo, los fundadores de la ciudad emperatriz, dueña del mundo antiguo civilizado. Las noches áticas de Aulo Gelio, la matrona de Éfeso de Petronio, el árbitro de la elegancia, las aventuras de Psiquis de Apuleyo, que ha inspirado a tantos pintores y poetas como Molière, La Fontaine y Rafael. El paganismo con sus espíritus ideales ocupando los bosques y las aguas llenos de ninfas, ondinas, gnomos, sátiros, gigantes, enanos, dragones, sierpes aladas y animales parlantes, ha sido un rico manantial para abrevar la fantasía de los poetas y dar vida a las leyendas. El cristianismo, con sus ángeles y serafines, brujas y demonios, agentes de Lucifer, encantamientos y éxtasis y milagros de los santos, también ha sido abundosa fuente para la creación de leyendas místicas. Las bíblicas páginas del Antiguo y Nuevo Testamento cristiano están cuajadas como el cielo de estrellas, de maravillosas leyendas que encantan en la niñez y preparan el alma creyente a conservar la fe. El Espíritu de Dios flotando sobre las aguas en la creación del mundo. Adán y Eva en el paraíso, el arca de Noé, la torre de Babel, el fuego bajando del cielo sobre Sodoma y Gomorra, por la corrupción de sus costumbres, la madre de Dios dando a luz en un portal entre el buey y la mula, los príncipes de Oriente guiados por una estrella a adorar al niño Jesús, Santiago el apóstol montado en un caballo blanco, peleando contra los moros en España, dos ángeles del cielo bajando la cruz en Asturias, la batalla de Covadonga donde se vuelven las flechas contra los árabes, y mil más. Dijimos que la leyenda era un apunte fugitivo de la historia, reanimado por la gracia y la imaginación penetrante del escritor. Y si asentimos también que para ser historiador es menester ser hombre de letras, con elegancia de estilo fácil, ser competente en ciencias y en artes, para reflejar con exactitud las manifestaciones de la vida de un pueblo. Queda hecha la presentación del autor de esta obra, desde esas consideraciones, quien llena a carta cabal todas esas aptitudes en eminentes grados de sabiduría. El doctor Don Cayetano Col y Toste, poeta laureado, escritor de bello estilo, conocedor de las costumbres de nuestra sociedad desde su formación, que sabe dar a su prosa calor y color, hombre de ciencias y letras, consagrado a la noble misión de la historia de su patria, y por último, político notable que ha resuelto hábilmente problemas trascendentales de gabinete, es una de esas firmas que gozan de tan sólido prestigio en las letras, que por sí sola avalora el libro que queda en las manos del lector. Carlos N. Carreras. Fin de la sección 0.